más vitamina y no quiero bajar. Todos invitados a esta caminata, toda la matanza voy a visitar. Arranco de joda con bombo y platillo, las palmas arriba, gente de castillo. La base de moda se corre la bola, las palmas arriba, los de Casanova. Mi mambo te pega, mi cumbia te llega, las palmas todos los pibes de Villegas. Que siga el mambo, que siga el mambo, aplauden todos los pibitos del tambo. Por más que yo quiera, ni loco me olvido, el saludo a todos. Hacen palmas los de la Ferrere, las palmas tabladas, las palmas los pinos. Acá en la Palito me quedo a fumar. Arranco para Puerta, paso por San Pedro, bajo en San Alberto, me quedo a bailar, me quedo a bailar, a bailar. La Zapito a delirar. San José, Villalén, Villa Unión, 22 de enero, San Pedro, 17 de marzo y los kilómetros.